Damos subsidio por nacimiento y viaje con todo pago para afiliados que contraen matrimonio y para quienes se jubilen. También estamos presentes en el dolor y damos subsidio por fallecimiento. Afiliate. Sindicato de Trabajadores Judiciales. San Martín 1677. Teléfono 459-4821. Hola amigos de Cadena O, soy Juanjo Garone, el conductor de La Máquina del Tiempo, y te invito a disfrutar todos los días de lo mejor de las últimas décadas. Y aparte, cada día un programa distinto. Aquí, la radio que imaginaste desde el 87.9. No nos falles. Fin del espacio publicitario. Si llegaste hasta acá, ¡yupi!, es porque estás escuchando Buena Radio. Buena Radio. Se presume inocente. Bueno, escuchábamos antes de la pauta, primero es el saludo de Leandro González. Leandro González es el presidente del Consejo Deliberante, a quien mucho le agradecemos el saludo y el apoyo. Y después este clip que hizo Manu, hablando sobre la media sanción de la ESI a nivel provincial. Le agradezco a Manu, que está esperando hace un rato en línea. Hola Malu, ¿cómo va? Buen día. Hola, ¿cómo están todos? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, Manu. Y escuchábamos recién un clip que hiciste vos, donde aparecían algunas voces, ¿no? Así es, con la canción de fondo, Derecho de Nacimiento, bellísima, de Natalia Lafourcade, elegimos los fragmentos de, vamos a decirlo, las mejores noticias en materia de género que vimos en el año, Ricardo. Sí, sí. ¿Se escucha? Ah, sí, bien. Sí, se escucha perfecto. Y una de ellas, de las noticias, es la media sanción. En realidad es media buena noticia, ¿no? Porque ya hace mucho que está aprobado por diputados, pero no pasa nada en senadores. Así es, con 37 votos a favor, 8 en contra y una abstención, en el programa número 28 del domingo 11 de octubre hablábamos de esta media sanción de la ley de ESI provincial. Remarcamos esta palabra provincial porque, como decimos siempre, a nivel nacional, desde el año 2006, está la ley nacional número 26.150, que tiene como objetivo que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir ESI con perspectiva de género, laica, científica y diversidad sexual. El dato curioso es que solamente 16 provincias, Ricardo, tienen leyes propias de ESI, es decir, adaptaciones de esta ley nacional. ¿Cuántas? Perdóname, nosotros, Manu, ¿cuántas? Sí, 16. 16 de 24. Sobre 24. Exactamente. Así que nosotros, digamos Santa Fe, no estamos dentro de esas 16. Así que me parece que para este último programa es necesario hacer un llamadito para los senadores. Por favor, que no queremos, como decíamos ya en aquel programa, Ricardo, lo repetimos, no queremos que pase lo que pasó en 2018, que los senadores no la trataron y así perdió estado parlamentario. Te iba a preguntar eso, ¿sabés si por el no tratamiento el año que viene pueden votarla o ya pierde estado parlamentario? No, Ricardo, no tengo ese dato preciso. Bien, lo que sí sé es que la Red Provincial por la ESI y docentes de Santa Fe por la ESI están realmente moviéndose, generando muchas acciones de conciencia para que no pierda estado parlamentario. Así que es un buen dato para buscar. Claro, claro. Pero ahora Ricardo, Martín, yo lo está buscando, a ver si lo podemos encontrar. Ah, buenísimo. Para ver por qué. Sí, porque si no entra en extraordinarias y pierde estado parlamentario, hay que vuelve a diputados, es un año más perdido, ¿no? Sí, y además, Ricardo, lo interesante es que no solamente lo pide la Red Provincial por la ESI, los docentes que militan, que militamos, porque me incluyo, soy docente de la ESI, sino también los pibes y pibas. En la evaluación Aprender del año 2017, le preguntaron a los pibes si consideraban que había temas que se tenían que dar en la escuela y no los daban. Y el 70%, o sea, 7 de cada 10 pibes y pibas dijeron que sí, que hay temas que no se dan y se deberían dar, y entre ellos el que más resonó fue educación sexual integral. Así que si esto no es un llamado de atención, ¿no, Ricardo? Seguro. Te interrumpo un segundo, Manu, porque Martín tiene el dato. A ver. El llamado, además de los senadores, es para el Ejecutivo Provincial, que como bien decías, Ricardo, tiene que ser el encargado del Ejecutivo Provincial, que comanda Omar Perotti, de convocar a extraordinarias y sumar en esas sesiones extraordinarias al proyecto que tiene media sanción en diputados sobre la educación sexual integral. Si no, lamentablemente sucedería lo que sucedió hace 10 años, donde el proyecto perdió estado parlamentario más allá de que tenía la media sanción en diputados. O sea, si no se trata en extraordinarias, o se trata pero se vota negativamente, pierde estado parlamentario. Exactamente, y se tendría que volver a debatir. Bueno, pero teléfono también para el estado provincial. Sí, seguro, seguro. Absolutamente. Bien. Y además este llamado de atención de que hay diferentes organizaciones provinciales que se están moviendo y que si bueno llega a perder el estado parlamentario, la lucha va a continuar y no van a bajar los brazos, ¿no? Como fue la lucha por la ley de paridad de género, que ahí sí se votó favorablemente, tenemos ley de paridad de género y además, gracias a un veto del Poder Ejecutivo, una ley de paridad de género más completa, ¿no? Así es, en el programa número 30 del 25 de octubre hablábamos de esto, de la ley de paridad de género, que consiste, para así recordarlo brevemente, en la misma representación de hombres que de mujeres en la conformación de las diferentes listas, con un mecanismo de alternancia, como decíamos, uno y uno, una mujer y un hombre, para que dos personas del mismo género no estén en forma consecutiva en la misma nómina. Bien. Pero ¿qué pasaba? Esta ley exceptuaba la fórmula gobernador y vice. Es decir, en esta fórmula gobernador y vice pueden ir o dos mujeres o dos hombres, como que la ley no importaba, no corría por ese lugar. Entonces esto, mirá qué interesante, no le copó a Perotti. Lo de la media sanción de ESI no importa, pero lo de la paridad de género en realidad puso la lupa ahí y realizó un veto propositivo. ¿Qué significa? Que pidió que la mejoren, no es que la vetó y listo, quedó. Pidió que la mejoren, en este caso modificando para que la fórmula gobernador y vice sí entre también en esta ley de paridad. Así que ya para las elecciones del 2023 va a empezar a correr esta ley que es tan, tan importante, ¿no, Ricardo? Bien, sí, seguramente. Y fue... Sí, perdón, Martín, dale. No, algo en lo que decía Manu, que a Perotti no le interesó tanto la ESI y sí la paridad de género, hay que remarcar particularmente que la ley de paridad de género tuvo mucho impulso, además del movimiento de mujeres, de la vicegobernadora Alejandra Rodenas, que fue una de las principales impulsoras en un Senado compuesto por 18 hombres y una mujer, para que allí se termine sancionando finalmente la ley de paridad de género. Y de lo que hablamos... Absolutamente. Hablaste del programa 28, del 11 de octubre, hablaste del programa 30, del 25 de octubre, y varios programas, porque así lo ameritaba, ¿no? Así lo reclamaba la realidad, hablaste del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que está ahí, ¿no? Porque es un tema que va a continuar este 29. Claro, Ricardo. Mira, lo seguimos desde que lo anunció Vilma Ibarra, la secretaria legal y técnica de la Nación. Después continuamos el otro domingo expresando que Alberto lo había enviado a diputados, acompañado del plan de los mil días, que era una novedad, ¿no? Por supuesto, seguimos de cerca el debate en comisiones en diputados y diputadas y la media sanción. Y mira, Ricardo, qué lujazo nos dimos para festejar la media sanción en diputados, que tuvimos una entrevista espectacular, ¿no? Sí, con Dora Barrancos. Habrá que decir que primero la tuvimos nosotros y después todas las radios nacionales del país, esto fue la semana que pasó, le hicieron una, ¿no? Pero que acá salió en exclusiva un laburo entre vos, Martín, Martina, Lucía, para conseguirla y que fue una entrevista interesantísima. Además, difícil de conseguir porque en principio, esto me permito contarlo, Manu, en principio no iba a salir porque Dora Barrancos, además de tener convocatorias para salir en entrevistas de Se Presume Inocente, tenía de todo el país, de afuera, un montón de lugares, y en un principio no iba a ser posible. Hasta que en un momento Manu me mandó un audio y bueno, un audio que estaba muy contenta porque finalmente Dora Barrancos sí iba a salir, y cuando Manu me manda ese audio yo digo, bueno, ¿qué pasará? ¿Cambiará algo de lo que va a decir? No, finalmente era que salía Dora Barrancos. Buenísimo. Y fue una de las mejores entrevistas, seguro, que tuvimos, así que bueno, gracias Manu también por eso. No, por favor, para la gente que está escuchando y por ahí la quiere escuchar de nuevo o no tuvo, ese domingo no estuvo escuchando el programa, pueden buscarlo en nuestra página de internet www.sepresumeinocente.com.ar. Buscan el programa número 37, le hacen clic y ahí en un apartado específico está la entrevista para que la escuchen. Son 20 minutos de puro deleite, voy a decirlo, porque fue así, ¿no? Vos sabés que sí. Sí, analizamos los discursos, sobre todo de los pañuelos celestes. Igual los chicos lo van a retomar, así que se lo voy a dejar a ellos el análisis, pero muy interesante. Y con respecto al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, como vos bien decías, Ricardo, es un tema que no termina, que todavía está en el tapete. Así que este martes 29 a las 16 horas comienza el debate y luego la votación en senadores, en Cámara de Senadores y Senadoras. Las diferentes organizaciones feministas ya están organizando vigilias en los diferentes puntos y plazas importantes, así que va a ser una jornada histórica sin dudas. Vamos, Ricardo, a... Sí, inclusive hoy leía a primera hora de la mañana algunos portales nacionales que hablaban de que habría una leve ventaja a favor ahora de que se apruebe el proyecto de ley y que se apruebe y que se transforme en ley. Así que sí. fue variando, pero lo que leí hoy a la mañana muy temprano es que habría uno o dos votos más a favor de la ley. Sí, el panorama es muy alentador. Ya desde el Vamos, entendiendo que tuvo el dictamen en las comisiones, en senadores, que ya en el año 2018 no la había tenido. Entonces, bueno, el minuto a minuto, estas cuestiones, como nosotros lo llamamos del poroteo de Cámara de Diputados, después en Cámara de Senadores, lo seguimos muy de cerca con nuestro compañero Martín, que hizo análisis bien minuciosos, pero yo creo que del domingo pasado a este domingo, el panorama, como vos bien decías, Ricardo, es mucho más optimista. Sí, claro que sí. Lo último, vamos a terminar con una noticia de último momento que da Martín, pero lo último tiene que ver con que fue un año donde la pandemia no aflojó la violencia de género, un año donde hubo varios femicidios, un año donde volvemos a mirarnos, sobre todo hablo de los hombres, nos miramos y nos da vergüenza que tengamos que seguir hablando de este tema, y lo abordaste durante todo el año, pero hubo uno en especial que tiene que ver con el de Florencia Gómez, ¿no? Así es, Ricardo. Este año también hablamos de violencia institucional, sobre todo que sufren las compañeras y las compañeras de la comunidad travesti trans. Sobre todo hablamos de los femicidios, sobre todo de los femicidios de la provincia. Nos parecía que no era, quizás para remarcar como el último programa, como lo más importante. En realidad sí, es una urgencia, es una emergencia, pero bueno, queríamos rescatar lo bueno, pero nos parecía indudable... particularmente yo, que pertenezco acá a San Jorge, recordar el femicidio de María Florencia Gómez aquel 12 de octubre. Ricardo, ¿recordás ese programa número 29 que hicimos? Tuvimos una entrevista en exclusiva con el hermano de Florencia, sí, sí, Diego, sí. Urteaga. La verdad, no hay calificativos para describir lo que nos pasó por los sentires, por el cuerpo, en el momento que escuchábamos a Diego. Pero simplemente esto, remarcar, como tantos otros femicidios en nuestra provincia y a lo largo y a lo ancho del país, todavía no hay justicia, ni para Florencia, ni tampoco para su familia. La agrupación feminista de acá de la localidad, llamada Las Chuecas, continuó durante todo este 2 meses y medio con acciones frente a Fiscalía. Uno de los lemas que más sonaron fue "Las pibas no olvidamos". Entonces nos parecía que bueno, que no nos íbamos a olvidar nosotros, y que utilizando el nombre de Florencia también decir que no nos olvidamos de ninguna. Nunca es ni una menos, como nos cansamos de decir domingo tras domingo, Ricardo. Hablando, así que justicia. Y hablando de esto, justicia. Manu, mirá lo que te cuenta Martín. Confirmaron la prisión perpetua para el femicida de la docente Vanessa Castillo. Es una noticia que salió hace algunos minutos. Se trata de un tribunal de segunda instancia de Santa Fe que confirmó la condena a prisión perpetua impuesta para Juan Ramón Cano, de 34 años, por la autoría del femicidio de Vanessa Castillo cometido en 2018 en Alto Verde. Es la docente, ¿no? La docente acuchillada allí en Alto Verde. Habíamos seguido este caso de cerca, la abogada querellante era Carolina Walker. Este año habíamos dicho que había habido un paso muy importante, así que es una noticia muy, muy buena. Gracias, Martín, por compartirla. Por favor. Y ya que estoy agradeciendo... Dale. Y me voy, les quiero agradecer realmente a todos, compañeros y compañeras, por la experiencia de este año, por el aprendizaje y sobre todo por la buena onda que se generó en el grupo, así que... muy agradecida, les mando un abrazo muy, muy, muy fuerte. Y después de la pandemia nos juntaremos a comer algo y seguro, a charlar. Seguro, los agradecidos nosotros. Fue un rincón este, el de género, indispensable, que tenemos que habitar los medios de comunicación, los periodistas, y que vos lo hiciste con un... Es raro encontrar, difícil encontrar, profesionalidad y sentimiento, ¿no? Y que puedan ir de la mano, así como dignidad y belleza tienen que ir de la mano. Profesionalidad y sentimiento también deben ir de la mano. Y en estos casos nos informaste, nos hiciste enojar, nos hiciste emocionar, nos hiciste alegrar, y está bueno que esto suceda en la radio, cuando sobre todo hablamos problemáticas muchas veces muy dolorosas, tan dolorosas como esta, mano. Así que para nosotros es una alegría muy grande haberte sumado este año. Bueno, no, agradezco nuevamente, como vos decías, es un espacio necesario y que, bueno, me salió desde lo profundo de mi militancia también. Así que, bueno, compañeros, un abrazo muy grande, y también para toda la audiencia que nos acompañó durante todo el año, domingo a domingo. Así que les mando un saludo. Un beso grande, Manu. Buen año, ¿eh? Ustedes también. Adiós. Manu es Manu abuela. Manuela abuela. Quien nos sabe, todos los domingos nos estuvo informando sobre la problemática de géneros.